Y la siguiente sección es una presentación de Paga Todo, los que resuelven, porque tenemos, Dayana, pregunta del día. Y mira, es el momento de hacer una reflexión en nuestros bolsillos, en nuestro corazón, y reconocer que a veces cuando nos emocionamos por algo y lo compramos no resulta tan chévere. ¿Con qué te ha pasado? Con cosas chiquitas, afortunadamente, y con ropa. Yo soy fan de las cosas anchas. A mí me gusta la ropa ancha. Soy sí, mala para lo oversize. Pegado. Y cuando estaba en mi momento más flaco, por favor. No, bueno, vamos a volver allá. No. Me compré algo muy pegado. Y después lo vi, yo dije, ¿por qué compré eso? Porque solamente me lo puse una vez. Claro. Y ya lo sentí incómodo. Digamos que en estos momentos de mi vida, la vida es muy corta como para usar cosas apretadas. Usen cosas anchas, que estén cómodos, amigos, háganlo. Eso, y me dio por comprar una maquinita de coser diminuta. Sí. Portátil, supuestamente para coger dobladillos y esas cosas. Se me desarmó a los 3 segundos. Entonces, no. Ahora, gracias a la vida, no han sido cosas caras. Eso te iba a decir. Yo también tengo como compras muy pequeñas que he hecho, que me han salido mal. Juguetes para la gata, por ejemplo, que no le gustan. ¿A ti te pasó algo con un rascador de cachetes? Sí, es un rascador que tú lo pones como en la esquina de la pared. Y el gato pasa y como que se restriega. Nunca pegó. Bueno, nunca cosas, pegó. Ay. Afortunadamente se había costado que 5,000 pesos, una cosa sí, así, pero. Puede ser. No han sido cosas grandes, pero usted también cuéntenos de cuál compra se arrepiente, porque ese sueño de tener lo mejor en tecnología merece activarse. Resuelve en pagatodo.com.co realizando compras desde 3.500 pesos. Así participas por un combo bien bacano, muy Dayana bien. Rodríguez. Me ojo encanta. A esto. A ver. Patineta eléctrica. Wow. Computador. Oh. Más parlante. ¡Oh, por Dios! Paga Todos los que resuelven. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Salud. Muy bien. Funable. No se podría. Pero es del año 2004 y todavía sigue pues gente como llegando a ella, conociéndola, sorprendiéndose. Y en una reciente entrevista con Entertainment Tonight, los hermanos, ellos son los hermanos Wayans. Sí. Confirmaron que están abiertos a retomar la exitosa comedia que coescribieron y protagonizaron. Y dijeron, sí, estamos muy dispuestos a hacer una secuela, pero solo va a ocurrir con una condición. ¿Y es? Que el público vaya a ver antes Scary Movie 6. Uf, eso ya están pidiendo mucho, claro. Esa es la única condición que ponen para retomar este clásico de la comedia de 2004, objeto de referencias de cultura pop hasta el día de hoy, que es esta película, si usted no se la ha visto porque de pronto hay gente que vive bajo una piedra, puede suceder. Sí, está bien. No se la ha visto, es de dos agentes del FBI que se infiltran haciéndose pasar por mujeres adineradas de la alta sociedad. Ahora, el pequeño detalle es que ellos son negros. Ajá. Y ellas son blancas, rubias. Entonces tienen que usar como un látex en la cara, pelucas y demás. En su momento recaudó más de 110 millones de dólares en todo el mundo. Y pues por ahora lo que está pasando es que ellos también están trabajando en Scary Movie 6 y por eso dicen, obvio, nosotros que queremos reunir plática para en taquilla. Asegurarlo. Entonces los hermanos Wayans están diciendo, si ustedes van a ver esa, de pronto les damos esta otra película. Scary Movie 6 se lanza el 4 de junio, por si usted quiere apoyar la causa. Para que vaya, para y, que lo vaya y la vea, exactamente. Ay, esta canción es icónica ahí con la cabecita de, ¿cómo se llama él? Terry Crews. El del desodorante. Exacto. Es de 1975 con Chocolate. Bueno, llegó el día, Catalina. A ver, cuéntame. Llegó mi día. La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 vuelve a Corferias desde hoy y hasta el 4 de mayo. A mí este plan me encanta. Siempre es un plan distinto. Uno se desconecta un ratico, conoce historias, escucha nuevas ideas. Y es chévere poder encontrarse con otras formas de ver el mundo. Es verdad, mira, hay muchas cosas. Pasan muchas cosas en la Feria Internacional del Libro. Conversaciones, tienes la oportunidad de ver autores, también espacios para recorrer a tu ritmo. Y también mucho por descubrir, que eso es importante. Pero además, estaba viendo algo interesante y es que este año, Dagis, hay un cambio importante porque ahora uno debe elegir la fecha de la visita porque las entradas son por día y con aforo limitado, para que lo tengan bien presente. Gracias por eso. India es el país invitado de honor con toda su riqueza cultural y literaria, así que sí, escucharnos es leerlos. Y pueden comprar su boleta si quieren ir como nosotras en feriadelibro.com y dejar ese plan listico. Y aprovechamos para viajar en el tiempo con canciones, porque un día como hoy en el 2003 esta mujer, Nina Simone, fallecía. Son las Spice Girls, la canción es Say You Be There. Buenos días. Feliz martes 21. Sí. Este mes es de 30, ¿sí? Ajá. Es de 30. Y luego el primero es festivo. Exacto. Que cae viernes, mira. Gracias, exacto. Dios. Exacto. Agradecemos. Tus tiempos son perfectos. Gracias por siempre. Bueno, vamos a hablar de series, vamos a hablar de mal timing en su momento. Y estamos hablando de una serie de Apple TV llamada The Savant, que estuvo en cuarentena durante meses porque se iba a lanzar en el momento del asesinato de Charlie Kirk. Porque lo uno tiene referencia con lo otro. Resulta que la serie se basa en un artículo de 2019 que salió en la revista Cosmopolitan, en el que se hablaba de la posible prevención de los tiroteos masivos, que es lo que ataca y lo que sufre Estados Unidos. Su autora, Andrea Stanley, habla de la figura de una sabia que investiga personajes sospechosos en la red que pueden perpetrar este tipo de masacres. En su momento, Jessica Chastain, que es la protagonista, pues sí dijo, ey, pero ¿por qué vamos a cancelar la serie cuando esto ya se hizo? Los de Apple dijeron, no, esperemos un momento que esto está muy caliente. Sí, y vamos a ver qué pasa. No es el momento. Y resulta que va a salir. Okay. Ya le van a dar luz verde a la serie, por si estaban al pendiente. Se va a estrenar en julio, todo parece ser, 10 meses después de la fecha original planificada. Vamos a ver si sí, falta la fecha oficial, pero pues esos son los rumores. Y pues, sí. Oye, ¿tiene buen casting? Sí, está bien. ¿Con Domingo? Sí, señora. Está bien, vamos a ver, porque ese tipo de cosas lo que generan también es un deseo de ver ya que se canceló. Uh-huh. Pero ¿por qué lo están cancelando? Bueno, hay que verlo. Ahí está. Llega Alex Warren, Fever Dream. Sin palabras. Ella ya tiene 79 años, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ya es grande. Y dice que su hijo, el año pasado, la llamó en una emotiva llamada de teléfono a decirle, bueno, tengo algo que contarte, y es que desde hace 15 años eres abuela. ¿Ah? ¿Uno ay, cómo oculta eso 15 años? El niño, la niña. No, ella pues también estuvieron hablando también con la mamá de esa niña, okay, que es la modelo que te contaba, la modelo ya tiene 49, tiene 4 hijos más, okay. Y explicó que tuvo un breve romance con el hijo de Cher, con Elijah, de la misma edad en 2010, tras una noche juntos, pues ella terminó embarazada, el verdadero tiro fijo. A veces el destino se empeña. Pero ella aclara y dice, no, él supo desde el primer día que yo estaba embarazada, pero nunca quiso ser un padre. Okay. Aparece cada 2 años, pero solo para saludar. ¡Qué mal tipo! Sí. Eso no se hace. Y abundan, te digo, sí. Abundan. Dice que hubiese permanecido en la sombra si no fuese porque, pues, Elijah se atrevió a hablar, a decirle a su mamá, y hablar de esto y sobre todo de que él tuvo una sobredosis de drogas en 2021. Okay. Dice que ahí fue cuando él empezó como a reaccionar en la importancia de ser padre para esa niña que tenía y por la que no había querido como responder mucho. Y Cher contó que se puso en contacto con la modelo, con la mamá de la niña, en junio del año pasado, y le preguntó como, ¿es cierto que ustedes tienen un hijo? Ella me dijo algo al respecto, pero no sé si creerle o son solo tonterías. Y que fue cuando le dijo, pues sí, señora, y ya tiene 15 años, ¿quiere conocerla? Una noticia. Mira, Cher sorprendiéndonos. ¿Sabes quién fue abuelo también? Ya que estamos en este lugar de la adultez, Eminem. Este fin de semana se va a conocer que es abuelo por segunda vez. Él tiene 53 años, esta vez de su hija adoptiva, Alaina Mary Scott. Anunció el nacimiento de su primera niña. Ella tiene 32 años, fruto de su relación con su esposo Matt Mueller. Compartió la noticia a través